De noviembre a las 7 de la noche, hombres armados dispararon sin reproches contra la gente del municipio de Segovia. Llovía cántaros, la plaza estaba llena, varias granadas estallaron en cadena. El nordeste antioqueño todo rojo se tornó. Es una canción por los que murieron allá en Segovia y por todas las familias que fueron víctimas en Segovia. No van a desaparecer nunca jamás de la memoria. No van a desaparecer aunque los quieran desaparecer. Nordeste antioqueño todo rojo se tornó. Y es una canción por los que murieron allá en Segovia y por todas las familias que fueron víctimas en Segovia. No van a desaparecer nunca jamás de la memoria. Desaparecer, aunque los quieran desaparecer. Es una canción por los que murieron allá en Segovia y por todas las familias que fueron víctimas en Segovia. No van a desaparecer nunca jamás de la memoria. No van a desaparecer desaparecer.